Calixto Ochoa y los Papa Uva, para ti, mi amor. Pensé que serías tú la mujer, la que algún día harías parte de mi ser. Jamás pensé que serías tú la mujer, la que algún día harías parte de mi ser. Siendo yo un adolescente siempre te tuve presente, y tu amor por mí crecía como crece la corriente. Tú creciste como crece un arroyuelo, que lentamente va su curso sin desvío, que alimentado por la lluvia aumenta el cauce y convertirse en caudaloso río. Te vi nacer, te vi crecer, te vi correr por el andén de mi casa. Te vi nacer, te vi crecer, te vi correr por el andén de mi casa. Siempre te tuve presente, y tu amor por mí crecía como crece la corriente. Tú creciste como crece un arroyuelo, que lentamente va su curso sin desvío, que alimentado por la lluvia aumenta el cauce.